comienza el espacio de Iroli Irratia, dedicado a charlas, conferencias, debates que consideramos interesante rescatar. A lo largo de la temporada podréis escuchar todos los días al menos una charla a través de la sintonía de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbao. Charlas, conferencias, presentaciones de libros o debates que tendréis a vuestra disposición en la web de la radio. Gracias por la invitación al curso de la reinvención del fascismo. Y yo de lo que os voy a hablar es un poco del tema de la teoría crítica del fascismo, entendiendo por teoría crítica un poco lo que desarrollaron una serie de autores que se suele decir que son los autores de la llamada Escuela de Frankfurt. A mí me parece que es un apelativo quizá un poco equívoco, porque en realidad no era una escuela estrictamente y casi todo lo que hicieron no lo hicieron en Frankfurt. Como el alma mater un poco de este grupo, que era Max Horkheimer, acuñó el concepto de teoría crítica como algo contrapuesto a teoría tradicional, yo prefiero referirme a ello como teoría crítica, aunque claro, teoría crítica son muchas cosas, no solo estos autores. En fin, estos autores, digamos, vienen de un contexto que es el contexto en realidad de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Son un conjunto de autores, digamos, de proveniencias heterogéneas, todos ellos más o menos cercanos a planteamientos marxistas, a planteamientos revolucionarios, en un escenario que era realmente revolucionario, ¿no? El posterior a 1917-18, ¿no? Y son también autores que están muy marcados por una proveniencia de familias judías asimiladas, ¿no? Y relativamente bien situadas, burguesas. Es decir, si pensamos en los nombres, uno de los más famosos son Max Horkheimer, que ya has dicho que es el que pasa a dirigir el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, que es el que va a dar un poco el centro institucional de este grupo, ¿no? Está Max Horkheimer, está Theodor Adorno, está Herbert Marcuse, ¿no? Un poco menos directamente relacionados, pero muy importantes, están también Walter Benjamin, Siegfried Krakauer, Franz Neumann, Friedrich Pollock. Habría una serie, digamos, un número relativamente amplio de autores, podríamos ampliarlo incluso a más, pero los más importantes ya los he mencionado, ¿no? En todos ellos, digamos, si nos fijáramos incluso en sus propios nombres, se recoge ya casi el deseo de asimilación de sus padres, ¿no? Es decir, pensemos un judío, probablemente 15 años más tarde nadie hubiera llamado a Krakauer Siegfried, ¿no? O a Adorno Theodor. Son nombres realmente muy, muy germanos, ¿no? Muy germanos, que expresan un deseo de asimilación. Y para ellos lo que supuso la experiencia de los años 20 y 30 fue la experiencia, digamos, de que todos esos anhelos de normalización que habían tenido sus familias ya no eran sostenibles. Para ellos no eran sostenibles fundamentalmente porque lo que tenía que ocurrir para que la sociedad les aceptara es que se transformara, no que se mantuviera. Como en la mayoría de ellos, van a estar muy cerca de los intentos de revolución, bueno, de la revolución fallida alemana de 1918-19, que acabó con el asesinato de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, ¿no? Y lo que les va conformando como un grupo teórico fundamentalmente es la idea de que es necesario comprender una sociedad y una serie de transformaciones sociales que responden de alguna manera al desmoronamiento de lo que había sido la sociedad burguesa que había criticado Marx y que había conceptualizado Marx críticamente, ¿no? Pero dando lugar a una serie de fenómenos que tendrían una especie de rostro nuevo. En primer lugar, digamos, desde luego el fracaso de la revolución alemana. Recordemos que la revolución soviética estaba esperando en un principio a que cuando tomara el poder proletariado en Alemania sería, digamos, el verdadero pistoletazo de salida de la revolución, ¿no? Y esto no se produjo, o mejor dicho, se produjo y fue brutalmente sofocado, ¿no? No tuvo suficiente fuerza. Y lo que ocurrió después fue un periodo de mucha inestabilidad, pero que acabó integrando al proletariado, que esta es una de las, digamos, experiencias fundamentales para ellos. El proletariado, al menos en una sociedad industrializada como Alemania, dejó de ser una fuerza revolucionaria. Pasó a ser, digamos, un grupo social crecientemente integrado en la normalidad del trabajo y del consumo, ¿no? Se fue consolidando una sociedad de consumo y fue, también en la Alemania de estos años, ¿no? Cambió la composición de clase, ¿no? Esto es algo en lo que me gustaría detener más tarde, y fundamentalmente lo que fue ocurriendo fue que elementos que parecían haber sido dejado atrás por la socialización moderna, por ejemplo, la afirmación identitaria del nacionalismo, lógicas vinculadas, digamos, a un antisemitismo muy virulento, formas de, digamos, autoafirmación muy fuertes, irían cobrando una fuerza inusitada de la que ellos se irían dando cuenta progresivamente hasta el punto de que el fascismo acabó no solo tomando el poder en Alemania, sino extendiéndose por toda Europa. Esto es algo que su propia condición como judíos, ya digo, que debió ayudar mucho a amplificar, ¿no?, toda esta serie de cambios. El hecho es que cuando el Partido Nacional Socialista toma el poder en enero de 1933, esto no les coge por sorpresa, hasta el punto de que cuando van a incautar la sede del Instituto de Investigación Social en Frankfurt, ya no queda nadie allí, todos se han ido, se han llevado los documentos más importantes, sabían que eso iba a pasar, ¿no? Habían preparado su emigración antes. Hay una serie de investigaciones empíricas, además, que les anuncian el peligro real de que haya una toma de poder del fascismo, que para ellos era el peligro real de que no hubiera una resistencia por parte de la clase asalariada, sobre todo los trabajadores y los empleados, ¿no? Que aunque muchos de ellos se proclamaban, digamos, antifascistas, realmente tenían una actitud que no era para nada, digamos, no estaba para nada contrapuesta a un conformismo que desde luego no cabía prever que fuera a mostrar mucha resistencia a ese tipo de tendencias, ¿no? Bien, esto como una introducción así un poco general a quiénes eran estos individuos o este grupo. Ya digo que si tiene sentido hablar de una escuela de Frankfurt, una escuela, que no es exactamente lo que hicieron, es porque realmente era un proyecto supraindividual. Lo que ellos intentan es desarrollar un marco de trabajo colectivo cuyo, digamos, organismo sería este Instituto de Investigación Social, que en el exilio lo que busca es, sobre todo en el exilio, aunque comienza antes, ¿no?, en torno al año 31, cuando Horkheimer adopta la dirección, lo que intenta es desarrollar una teoría social capaz de dialogar con una investigación económica, sociológica, psicológica, etcétera, pero para captar cuál es la dinámica que subyace a las tendencias sociales. Es decir, un intento en realidad de reactualizar la teoría de Marx en diálogo con ciencias empíricas también, ¿no?, con una investigación de la realidad social. Esto se desarrolla, digamos, con un diálogo entre autores de diferentes proveniencias disciplinares, pero no académicas. Lo que buscan realmente es entender la realidad para ver si se puede transformar, ¿no? Entienden que está muy vinculado lo que hacen a las luchas por una transformación social. Lo que ocurre es que la toma de poder del fascismo les va, digamos, a exigir entender los cambios que ellos viven en primera persona. Todos ellos se ven obligados a exiliarse, son expulsados de sus trabajos, algunos en las universidades, otros en periódicos, otros como escritores, ¿no? Y esto les exige, de alguna manera, hacerse cargo de lo que está ocurriendo, y en ello va tanto la necesidad de salvar el pellejo para ellos como la necesidad de entender qué está cambiando en la lógica social y cómo ha llegado a ser algo así posible, ¿no? Y hay una formulación que a mí me gusta mucho, que creo que es muy explicativa, ¿no?, de Walter Benjamin en el último texto que escribe antes de acabar probablemente quitándose la vida en Porvoo, en la frontera entre Francia y España, cuando los gendarmes franquistas le van a devolver en realidad a la Gestapo, ¿no?, como judío exiliado. En su último texto, las tesis sobre el concepto de historia, Walter Benjamin dice: el asombro ante las cosas que estamos viendo, es decir, por ejemplo, la persecución de los judíos, la creación de campos de concentración para meter a los opositores, es decir, todas estas cosas que las formas bien pensantes de pensamiento liberal consideran extraordinarias, ¿no? ¿Cómo es posible algo así en pleno siglo XX, ¿no? Esta cosa que todavía escuchamos decir mucho, ¿no? El asombro porque esto sea todavía posible a día de hoy, ¿no?, en pleno siglo XX, no tiene nada de filosófico. La clave es que lo único que nos enseñaría es que se apoya en un concepto de historia que ya es insostenible. No podemos seguir pensando que la historia sea un progreso de ir a mejor. Hay que entender qué lógicas arraigan en la forma de vida social que permiten entrever un peligro de regresión o de involución o de un vuelco fascista. Y esta sería, quizá, diría, la clave fundamental para entender cómo entienden ellos lo que es el fascismo, que es básicamente la idea de que el fascismo no ha irrumpido en Alemania y en Europa, ya digo que el fascismo toma prácticamente toda Europa en los años 30, desde fuera. Es decir, se suele decir que el fascismo es un arcaísmo, un atavismo, ¿no?, algo de repente pues que vuelve a una forma muy, muy, muy primitiva de violencia, de autoafirmación nacional, etc. Y tiene rasgos que efectivamente incitan a ver momentos de verdad en esto, pero para ellos el fascismo es fundamentalmente un producto de la descomposición de la sociedad liberal y burguesa, pero cuyos rasgos se incuban dentro de la sociedad liberal y burguesa. Es decir, no son algo, digamos, que irrumpa de repente desde fuera, como dice en alguna ocasión Adorno, como Hernán Cortés irrumpió desde México, ¿no? No es que venga un conquistador externo a hacerse con nosotros, ¿no? Es algo que se ha incubado en el seno de las sociedades modernas. Su suelo son las sociedades modernas. Y eso significa que entender lo que ha hecho posible el fascismo es algo que no puede explicarse únicamente en términos, vamos a decir, jurídicos o en términos políticos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los cambios en la constitución de la República de Weimar que han podido hacer posible esto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones políticas de un determinado partido, etcétera, etcétera? Lo que para ellos es importante es entender cómo arraiga en la dinámica social la posibilidad del fascismo. ¿Qué hace que en un determinado momento el fascismo sea una hipótesis plausible en regímenes democráticos sin una intervención violenta realmente, ¿no? En muchos casos, en Alemania no la hay, desde luego, ¿no? Y esto requiere para ellos atender a dos niveles de transformaciones, que es quizá lo más importante, ¿no? Por una parte, las transformaciones objetivas, que tiene que ver para ellos con las transformaciones del capitalismo, el capitalismo que deja de ser un capitalismo liberal, que se desestabiliza, digamos, con la Primera Gran Guerra, pero sobre todo con la crisis de 1929, que claramente tiene una relación muy estrecha con la toma de poder de Hitler, ¿no? Sumada, digamos, a otros escenarios más específicos de la posguerra alemana, la paz de Versalles, etc. Y por otra parte, con una serie de transformaciones subjetivas, es decir, del rol de los individuos, del rol de los seres humanos socializados en condiciones capitalistas en un determinado momento histórico, ¿no? Y cómo entender lo que ha hecho posible el fascismo exige entender estas dos cosas. ¿Y aquí a qué se opone esto? Pues podríamos decir que se opone a una teoría liberal clásica, ¿no? Todavía muy, muy común, ¿no? Que es precisamente a eso también a lo que se refería Benjamin cuando dice que asombrarse de que estas cosas sean todavía posibles no tiene nada, digamos, de demasiado estimulante, ¿no? A lo que se opone fundamentalmente sería a una triple problemática, es decir, que pueda parecer que el nacionalsocialismo es una constelación fortuita, una especie de accidente que no tiene nada que ver, por ejemplo, con las transformaciones del capitalismo. Se opone a la idea, por ejemplo, de que el auge del antisemitismo en países como Alemania u otros países sea algo así como una patología social, así se ha llamado a menudo, ¿no? Pero que no tiene ninguna relación intrínseca con la modernidad. Ellos consideran que el antisemitismo es un fenómeno específicamente moderno, aunque haya habido formas de hostilidad a los judíos anteriores. Lo mismo que hay que entender un racismo específicamente moderno, ¿no? Que es lo que cobra fuerza en los fascismos, ¿no? Y esto llevaría incluso a no preguntarse cómo es posible que lo que para ellos fue la consecuencia más extrema del fascismo, es decir, la aniquilación planificada, sistemática, ajena a cualquier tipo de lógica económica, es decir, lo que se buscaba en ella no era una finalidad económica, pero tampoco una finalidad bélica, que sin una instrumentalidad económica bélica haya una operación organizada y sistemática para exterminar a millones de seres humanos. Esto ocurre, digamos, con el genocidio de los judíos europeos, pero también con otros grupos sociales que fueron sistemáticamente perseguidos y exterminados. Está el caso de la población romaní, está el caso de muchas vidas no dignas de ser vividas, como las llamaba el nacionalsocialismo, ¿no? Es decir, ¿perdón? ¿Del colonialismo previo? Sí, sí, efectivamente. Todas estas cosas que analiza, por ejemplo, también Hannah Arendt, ellos las tienen en consideración, ¿no? Pero el núcleo que está para ellos en el centro, porque el colonialismo sí que tiene un factor instrumental para las potencias coloniales. El exterminio de los judíos y de otros tipos de población en una lógica bélica, no. No tenía ninguna instrumentalidad para la lógica bélica, ¿no? Entender cómo ha llegado a ser posible, que llega a ser, digamos, plausible, deseable, dedicar recursos a esto y dedicar, digamos, todo un entramado muy planificado de exterminio, exige, en primer lugar, digamos, preguntarse cuáles han sido las causas que han hecho esto posible y entender que el caso más extremo de las consecuencias del fascismo alemán, como fue, podríamos decir, como lo llama Adorno, Auschwitz, ¿no? Para no darle un concepto, sino un nombre, ¿no? Un lugar donde se exterminan a millones de seres humanos independientemente de sus posicionamientos, de sus trayectorias, etcétera, etcétera, sino sencillamente porque se les ponen determinados estigmas, como puede ser una estrella judía o un triángulo rojo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo es posible que esto, digamos, se ha entendido como un fenómeno aislado? Es decir, lo que ellos se preguntan no es cómo el fascismo, el antisemitismo o incluso su fenómeno más extremo, que sería Auschwitz, no es entenderlo como un fenómeno aislado, sino como un fenómeno extremo, como un caso, digamos, extraordinario. La pregunta que ellos se formulan es ¿qué relación tiene esto con la normalidad de las sociedades modernas? ¿Cómo se incuba esto en la normalidad de las sociedades modernas? ¿Cómo se llega hasta aquí? ¿Y a dónde les lleva esto? Pues, digamos, a una mirada hacia la sociedad capitalista moderna libre de cualquier ingenuidad. Lo que ellos hacen es volver la vista atrás e intentar mirar, intentar entender cómo en la vida cotidiana puede, digamos, ir incubándose o ir germinando formas que lleguen a hacer pensable algo así, en una determinada constelación, en una determinada coyuntura, etc., ¿no? Pero ellos intentan ver cómo esto se constituye mucho antes. Es una dinámica, digamos, de largo recorrido. Lo que hace posible, digamos, el vuelco fascista de los años 30 es algo que tiene que ver con una transformación muy estructural de la sociedad, ¿no? Luego habría, por supuesto, en el caso de Alemania, fenómenos específicos. Los fenómenos específicos tienen que ver con las consecuencias inmediatas de la derrota bélica en la Primera Guerra Mundial, la asfixia o la represión de la fallida revolución espartaquista, ¿no? Y, digamos, cómo los modelos en los que a través de la inflación, la intervención extranjera, estadounidense, etcétera, en la economía sobre todo, ¿no? Se acaba imponiendo lo que en alguna ocasión llama Adorno una paz de cementerio en Weimar. Weimar era una sociedad todavía, digamos, muy, muy polarizada, pero hacia finales de los años 20, un poco antes de la crisis, comienza, digamos, a estabilizarse esta sociedad, y su forma de estabilización es una estabilización hipernacionalista que corresponde ya a un nuevo modelo económico, vinculado en este caso sí claramente a modelos imperiales, es la fase, digamos, más imperial del capitalismo, ¿no? Y que augura un futuro oscuro, ¿no? En este sentido, un futuro oscuro en ese momento, por eso, digamos, comienzan a hacer investigaciones, por ejemplo, sobre la conciencia política de los trabajadores y los empleados. Si algo así como el fascismo comienza a cobrar fuerza, habrá una capacidad de resistirse a ello. Lo que van a decir estas investigaciones es que más bien no, ¿no? Pero en lo que ellos insisten es que frente a la teoría, por así decir, de que en un momento dado llegaría una especie de banda, ¿no? De banda con Hitler, Goebbels, Göring o quien queramos, y se hace con el Estado alemán, en realidad lo que ellos vienen a decir es que Hitler lo que ha hecho ha sido ejecutar tendencias que estaban siendo visibles en la sociedad alemana concretamente y en la transformación estructural de las sociedades modernas desde mucho antes. Ha sido el ejecutor final de tendencias que se incuban mucho antes de Hitler, y esto es lo que, digamos, lleva a una mirada mucho más crítica y mucho más desconfiada hacia la realidad de las sociedades modernas. La primera de las transformaciones, vamos a decir así, más gordas, ¿no? Importantes, que tiene que ver, digamos, con esta transformación estructural que para ellos hace pensar en una era totalitaria, más que fascista, ¿no? Ellos hablan de una era totalitaria en la cual, diríamos, habría ciertas convergencias que harían plausible tendencias fascistas incluso en sociedades aparentemente muy lejanas del fascismo, ¿no? Lo que hace posible esto es una transformación del capitalismo que tiene su momento clave, digamos, en los años que siguen a la crisis de 1929. Hay una frase de un texto de Max Horkheimer, que ya digo que es el teórico quizá más, no el más importante, yo diría que el más importante es Adorno, quizá también estaría Marcuse y Benjamin, ¿no? Pero es, digamos, la figura clave que aglutina a este proyecto colectivo, ¿no? Horkheimer tiene un texto de 1941 que se llama Los judíos y Europa, en el que tiene una frase lapidaria que recoge muy bien, digamos, el espíritu del grupo, ¿no? Precisamente en un tema como los judíos y Europa, ha sido la noche de los cristales rotos, hay una persecución, se está dando en este momento el paso al exterminio, ¿no? La decisión final sobre la cuestión judía, como le llamaron los nazis, tuvo lugar en la conferencia de Wannsee en 1941. Y Horkheimer lo que viene a decir es lo siguiente, la frase más o menos literalmente es quien no quiera hablar de capitalismo deberá callar también sobre el fascismo. Solamente si atendemos a lo que está pasando en las transformaciones del capitalismo podemos entender qué está en juego en el fascismo. Esta es una frase que fue muy polémica, sobre todo muchos judíos posteriores al 45 la han contestado muy fuertemente y tal. Pero hay que entender a qué se refería Horkheimer aquí, ¿no? Y es que, digamos, para él, la anatomía de lo que ocurría en el fascismo ofrecía la clave para entender la anatomía de las sociedades que habían seguido a la configuración liberal del capitalismo. Había en las nuevas configuraciones sociales numerosos rasgos que él considera totalitarios. Y eso permite hablar, y ya digo que esto es algo llamativo, que no suele entenderse, a menudo se ha entendido mal, ¿no? Sobre todo desde posiciones más bien liberales, ¿no? Ellos dicen que ellos están exiliados. Primero se exilian a el instituto, se exilia primero a Ginebra, en Suiza, ¿no? Suiza, país históricamente neutral donde los haya, sin embargo vieron que era muy, muy frágil, ¿no?, la situación en Suiza, y acaban desplazándose a Estados Unidos. A Estados Unidos del New Deal, de la crisis post-1929, de los años de Roosevelt y tal. Para ellos, entre la sociedad fascista de Alemania, que va, digamos, a extenderse con relativamente poca resistencia por casi toda Europa, ¿no? Hay también fascismos de índole distinta en Italia, desde luego desde antes y a partir del 36 también con la guerra española, ¿no? Pero para ellos habría un aire de familia, una similitud entre las tendencias de ciertos fascismos europeos y la configuración social y económica del New Deal e incluso la organización política y económica de la producción en la Unión Soviética. Sería una configuración social en la cual lo que prima ya no es la agencia individual de los sujetos relativamente autónomos y libres en el capitalismo liberal, que eran los burgueses, evidentemente, ¿no?, nunca los trabajadores, ¿no? Pero incluso esto desaparece. Para ellos lo que pasa, digamos, a ocupar la primera línea de la economía es una economía de comando, por así decir, en la que el Estado pasa a ocupar un rol diferencial. Podríamos decir que hay un control político de la economía, que el Estado cambia su función, cambia su rol en la medida en la cual centraliza, digamos, casi todos los resortes de la maquinaria social, centraliza muchísimo poder. Desde luego también en la economía pasa a ser una economía planificada y desde luego no solo en la Unión Soviética, pasa, digamos, a haber una lógica de lo que otros autores posteriores han llamado como una lógica de movilización total. El Estado, digamos, esto es algo que estos autores de la Escuela de Frankfurt piensan, pero el concepto de movilización total es un concepto de Ernst Jünger, que es un autor muy de derechas de estos mismos años, ¿no? Y es una lógica vinculada en realidad a la movilización total de la maquinaria bélica. Lo que se ha mostrado y que está muy en sintonía con los análisis de la economía posliberal, por ejemplo, de Friedrich Pollock, que es el principal economista del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, que no está en Frankfurt en estos años, es que, digamos, hay una movilización total de las fuerzas económicas, casi como en una economía de guerra, controlada por el Estado. Clarísimo en el caso del New Deal y, evidentemente, manifiesto también en las políticas de Hitler y de la Unión Soviética, ¿no? Como una anécdota curiosa, quizá divertida, pero sobre todo elocuente, ¿no?, diría yo, estaría la cuestión, digamos, de que Keynes, en 1936, John Maynard Keynes, publica una edición alemana de su famosa teoría general, ¿no? Y en el prólogo a la edición alemana de la teoría general, que está en Google Books, o sea, cualquiera que lea alemán lo puede consultar, ¿no?, hay una formulación de Keynes muy, muy elocuente, muy sorprendente desde luego para buena parte de los partidarios actuales de Keynes, seguramente, ¿no? Es posible que Keynes solo quisiera vender su libro en Alemania, pero lo que viene a decir Keynes literalmente es que cree que su teoría, la teoría que desarrolla en este libro, puede adaptarse muchísimo mejor a las condiciones de un Estado total, repito, a las circunstancias de un Estado total, dice literalmente, que a un régimen de libre competencia y laissez-faire, es decir, que a un régimen liberal. Considera que un Estado total es mucho más adecuado a la lógica de la economía keynesiana, ¿no? Es que el Estado total era el concepto que repetía Hitler, perdón, todo el rato, ¿no? Que se llama Estado nazi, se llama Estado total, ¿no? Efectivamente, o sea, estado total es un poco la idea de que es lo que va a permitir luego hablar de totalitarismos, ¿no? Que es un término mucho más equívoco, que intenta, digamos, poner al mismo nivel el estado hitleriano y el estado estalinista, ¿no? Que son, digamos, males de naturaleza muy diversa, diría yo, ¿no? Y desde luego el hitleriano es mucho más nocivo. Hitler insistía muchísimo en la idea de que Alemania tenía que ser un estado total, efectivamente, ¿no? Y aquí Keynes está haciendo claramente un guiño a esto. Es el año siguiente a las Olimpiadas en Berlín, probablemente Keynes quiera vender su libro, pero probablemente haya algo más que esto, ¿no? Y creo que esto lo que muestra es lo que en algún momento Adorno y Marcuse llaman la unidad de la época, es decir, que formas políticas en principio diferentes, como puede ser la democracia del New Deal de Roosevelt, que casi todo el mundo considera un estado más o menos progresista en una situación difícil, y países claramente con tendencias fascistas y podríamos decir prácticamente criminales, ¿no? Homicidas, como es el estado hitleriano, comparten ciertos rasgos, que no quiere decir que sean lo mismo, en ningún caso estos autores dicen que sean lo mismo, sino que está habiendo una transformación estructural que hace posible lógicas y tendencias que ellos consideran peligrosas, peligrosas que están inscritas en la propia dinámica de evolución del capitalismo y de la sociedad capitalista. ¿Qué significan a otro nivel, que para ellos es enormemente importante también? Significan, en primer lugar, que ha cambiado el rol del individuo dentro de la sociedad, dentro del Estado total, dentro de la economía de guerra, dentro, digamos, del engranaje de socialización y de su lugar, digamos, en la sociedad y en la política. Ya no cuenta su capacidad de agencia, como podía contar todavía relativamente, y digo que aquí las diferencias de clase son insoslayables y tampoco ellos las niegan, ¿no? Pero en el capitalismo liberal había una capacidad de agencia individual. Había, y esto no solamente era ideología, aunque también era ideología, individuos que forjan su propio destino a través de su acción, ¿no? Había un margen para esto, aunque esto no fuera verdad, ¿no? Claramente estaba muy marcado por desigualdades de clase, etc. Pero ahora los individuos no tienen un margen para actuar. Lo que deben buscar es un hueco dentro de un universo claramente cerrado. Es decir, es una sociedad mucho más corporativista, mucho más marcada, digamos, por estructuras, digamos, en las cuales uno debe insertarse en el modelo social dado. Por ejemplo, si uno quiere acceder, si uno no quiere verse excluido de determinadas lógicas de prebendas y beneficios, debe entrar en las juventudes hitlerianas. No le queda otra. Evidentemente, esto no permite hablar, digamos, de un inconformismo como el liberal que decide libremente si quiere hacerse, no sé, nacionalista, liberal, el burgués liberal, me refiero políticamente, ¿no? Puede elegir ser nacionalista, puede elegir ser políticamente liberal, o puede incluso simpatizar con posiciones, no sé, matizadamente socialdemócratas, ¿no? Ahora aquí, digamos, el conformismo es algo que prácticamente se impone de serie, es mucho más difícil oponerse a esto, ¿no? Hay una estructura de integración social muy fuerte, muy vertical, que deja muy pocos espacios, digamos, a los individuos para poder ser sujetos de sus vidas y de sus decisiones políticas, incluso hacerse cargo de ella, ¿no? Lo que cuentan socialmente no son sus necesidades o sus intereses, algo que sí tenía una cabida en el capitalismo anterior, aunque ya digo que había muchas desigualdades aquí. Lo que cuentan únicamente son capacidades que pueden ser explotadas, que han de ser explotadas y rentabilizadas económicamente. Pero lo que ocurre, digamos, con el paso, y esto tendría mucho que ver también con la configuración del fordismo en estos años, ¿no? Es el auge de una sociedad de masas en la que lo primero que significa esto para un individuo es que uno es perfectamente sustituible, ¿no? Perfectamente sustituible a todos los niveles, en el nivel laboral, por supuesto, en la cadena de montaje es muy fácil sustituir a un individuo por otro, pero también, digamos, en todas las conformaciones de una sociedad crecientemente masificada, es decir, la idea de que uno es sustituible y de que uno, digamos, ha de integrarse en un marco dado y tiene relativamente poca capacidad de acción y de elección, digamos, cobra fuerza, ¿no? Esta es un poco la idea que ellos van a captar, ¿no? Como una transformación importante que tiene mucho peso en algunos textos, sobre todo de Adorno, también de Horkheimer, de Ética de Ilustración tiene bastante peso, ¿no? Que es lo que ellos llaman, de una forma quizá un poco dramática, ¿no? La aniquilación del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo, como una persona capaz de actuar, es algo que surge históricamente y también algo que perece históricamente. Ellos consideran que la individualidad tuvo siempre un componente ideológico en la sociedad burguesa, estaba vinculada a una atomización a un régimen de competencia entre individuos aislados, ¿no? Pero la superación y la anulación del individuo no significa una anulación de la competencia y una anulación de la atomización, al contrario, significa una anulación del margen de capacidad de acción individual y de autodeterminación individual que permitía este régimen, manteniendo en realidad la atomización, la competencia y la impotencia, incrementando incluso la impotencia social, diciendo que los individuos, digamos, ya no van a ser sujetos de procesos sociales, sino cada vez más meros objetos de los mismos, tienen que integrarse dentro del entramado. Esto sería, digamos, una de las transformaciones fundamentales que puede entender, que permite entender, por una parte, cómo, cómo funciona por su parte luego, digamos, las transformaciones subjetivas del, que hacen posible el nacionalsocialismo, ¿no? Pero habría algo más que esto, podríamos decir. Habría algo más que esto, que es importante para entender para ellos lo que significa el auge del fascismo, y es algo, digamos, que también es contestado, pero que para ellos es medular a la hora de configurar su... es una experiencia fundamental que nutre su, su apuesta teórica y su propuesta de entender este momento histórico de los años 30, que es la integración del proletariado dentro de las estructuras capitalistas. Esto no significa, por así decir, algo así como que se elimina el antagonismo de clase, al contrario, el antagonismo de clase persiste, pero puede persistir un antagonismo de clase sin que exista una conciencia de clase. Es más, hay una creciente tendencia a identificarse con los valores socialmente dominantes. Esto es algo que comienzan a ver ya en los años 20, pero que, es decir, todavía antes de la toma del poder de Hitler, pero que se va a ir haciendo más fuerte en los años 30, ¿no? Hasta, digamos, llevar a Adorno a formular en el año 44, que la desconcertante adivinanza a la que se enfrenta la sociología es dónde está el proletariado. Porque el proletariado, efectivamente, en estos años no era ya una fuerza social diferenciable, digamos, por lo menos en Estados Unidos y los países europeos, diferenciable, digamos, de la lógica del capitalismo dominante. ¿En qué sentido se entiende esto? Evidentemente no en un sentido de culpabilizar al proletariado, a la clase trabajadora, nada más lejos de eso, ¿no? Lo que ellos intentan entender es cómo se transforma, en primer lugar, la composición de clase, con el paso paulatino a este capitalismo posliberal, ¿no? Que tiene que ver con la creación del fordismo, fundamentalmente. Y con un nuevo modelo de integración social que va a servir de base, digamos, a las masas fascistas, en buena medida. En primer lugar, Horkheimer tiene un texto muy llamativo, en los años, escrito en el año 26 o 27, que se llama La impotencia de la clase trabajadora alemana. Está recogido en un librito que se llama Ocaso, ¿no? Y allí dice que, digamos, trabajo y miseria en el capitalismo de ese momento van a estar apoyados sobre soportes distintos. Es decir, que el trabajador asalariado que tiene una posición laboral relativamente estable ya no va a hacer frente a una condición de miseria. Va a salir, digamos, una situación muy diferente a la actualidad, por otra parte, ¿no? Pero en ese momento, digamos, se estaba entrando en una situación así. Va a conseguir una cierta seguridad. Y esta seguridad hace posible que afronte su vida, incluso su condición obrera, de otra manera. Muchos trabajadores que consiguen esta seguridad, digamos, no dimiten del movimiento obrero, incluso siguen implicados en él. Pero el movimiento obrero va a cambiar ciertamente sus formas en la medida en la cual, digamos, un cambio revolucionario no es necesitado de forma tan urgente por quienes están bien, bien integrados en la estructura laboral, por quienes tienen un cierto margen de seguridad. En primer lugar, porque para ellos, digamos, tener que hacer frente al despido, tener que hacer frente a la cárcel, tener que hacer frente a distintas penalizaciones, por ejemplo, por participar en una huelga, va a ser algo, digamos, contrario a cualquier racionalidad desde su punto de vista de sus cálculos, ¿no? Ya tienen, digamos, un cierto margen, un cierto colchón que les permite vivir, ¿no? Y, digamos, una lógica de confrontación muy fuerte no se revela racional para ellos, ¿no? Y esto es algo que Horkheimer piensa no como algo positivo, sino precisamente como un problema muy fuerte para quienes siguen defendiendo la importancia de una transformación revolucionaria, ¿no? Pero el dilema fuerte viene porque precisamente no son la mayoría de los trabajadores, bueno, pueden ser la mayoría de los trabajadores, pero hay una parte muy significativa de la clase trabajadora que no tiene una inserción estable dentro del sistema laboral. En Weimar hablamos de 6 millones de parados, ¿no? En la República de Weimar anterior al fascismo. Esto, claro, en la situación actual puede parecernos no demasiado, ¿no? Pero en aquel momento realmente era una cosa gravísima, entre otras cosas porque no había el colchón de ahorros que podemos tener ahora, digamos, después de los milagros económicos y de la relativa prosperidad de los años 60, 70, 80 en España, ¿no? Etcétera. Entonces, estas masas desempleadas tienen todas las urgencias de una transformación social revolucionaria y, sin embargo, carecen de los elementos medulares para poder articularse como un movimiento obrero fuerte. Carecen de confianza en sí mismos, carecen de organización y carecen de fuerza social. Están completamente atomizados y disgregados, ¿no? Esta escisión del movimiento obrero, digamos, en dos niveles, que ellos detectan en los años 20, es para ellos uno de los elementos fundamentales de un problema de difícil superación, al menos desde la teoría. No puede resolverse, digamos, con una especie de golpe de varita mágica escribiendo un texto que haga que todo se resuelva, ¿no? Hay, digamos, un problema en que hay una integración de facto de una serie de trabajadores que tienen una situación social que les permite vivir bien y otros que quedan crecientemente excluidos, ¿no? Por otra parte, la composición de clases se ve muy, muy, muy afectada por el surgimiento de eso que luego va a llamarse fundamentalmente una especie de clase media burguesa, ¿no? Que en realidad en lo material y en lo económico no están nada cerca de una clase media burguesa, son más bien una situación profundamente proletarizada. Pero ellos se perciben a sí mismos como algo muy distinto de la clase trabajadora, que son los empleados de servicios. Los empleados de servicios que surgen en las grandes ciudades y que estudia Siegfried Krakauer en un texto muy famoso, ¿no? Muy famoso, digamos, para quienes se dedican a estas cosas, desde luego no es un texto, no es un bestseller, ¿no? Que se llama Los empleados. Es un estudio muy interesante sociológico del año 30-31, ¿no? Que, digamos, cuenta cómo está surgiendo una clase profundamente despolitizada, apática, conformista en lo político, pero que, digamos, supone también el auge de una cultura del tiempo libre, de un tiempo libre entendido como una huida de las privaciones y las miserias del trabajo. Un tiempo libre, digamos, entendido como una especie de brillo, de búsqueda de brillo, de búsqueda de una cotidianeidad ajena a la lógica precisamente gris de la esfera laboral fordista, ¿no? Esto para ellos va a ser, evidentemente, no una explicación directa del fascismo, ni mucho menos, pero sí un caldo de cultivo de un nuevo conformismo, de una nueva conformidad, que desde luego en Alemania va a estar muy vinculada al auge del fascismo. Esto es, no quiero decir que los empleados fueran en su mayoría fascistas, pero sí que había un número muy significativo, ¿no? Y, digamos, el cuadro se completa con esto que mencionaba antes, que es esa investigación que dirige Erich Fromm, el famosísimo psicoanalista, ¿no? Que en aquel momento estaba todavía muy cercano a posiciones, digamos, del psicoanálisis freudiano, ¿no? Que en una investigación que se ha publicado como Trabajadores y empleados en vísperas del Tercer Reich, estudia el nivel de conciencia política, la conciencia política, cómo se perciben, en qué condiciones viven los trabajadores y los empleados de la tardía República de Weimar, en torno a 1930-31, si no recuerdo mal, ¿no? Y allí lo que es llamativo no solamente es la ausencia de resistencia, que cabe prever que no va a haber una resistencia fuerte ni organizada al fascismo, sino también que hay una enorme disparidad entre las opiniones políticas que se proclaman, es decir, muchos trabajadores y empleados se proclaman a sí mismos, por ejemplo, comunistas o revolucionarios, etcétera, y sin embargo sus actitudes de facto ante problemas concretos, ante preguntas, digamos, vinculadas a la vida cotidiana, es profundamente autoritaria. Y enormemente conformista, ¿no? ¿A dónde va a llevar esto a la teoría crítica de estos autores? A darse cuenta de que está transformándose y que ha de transformarse el modo como se entiende el concepto de ideología. Que, digamos, el fascismo es algo que arraiga en una forma también de dar sentido a la experiencia por parte de los individuos socializados en estas relaciones nuevas del capitalismo, ¿no? Es decir, que habría que entender con mucho cuidado qué significa exactamente la emergencia de tendencias fascistas, nacionalistas, racistas, antisemitas, etc., ¿no? Si tuviera que explicarlo así con pocas palabras, solemos pensar que cuando hablamos de nazismo, fascismo, nacionalismo, racismo, antisemitismo, lo que queramos, son una especie de ismos, es decir, son una especie de cosmovisiones basadas en una serie de ideas, ¿no?, que serían, digamos, podríamos decir así, una serie de explicaciones totalizantes de la realidad a partir de una única premisa. Por ejemplo, la pureza de la raza o la creencia en que la nación alemana es superior, ¿no?, a las demás o algo por el estilo. En realidad, de lo que se van a ir dando cuenta, por ejemplo, ante la disparidad de las posiciones políticas, ¿no?, de unos trabajadores que pueden proclamarse comunistas y, sin embargo, mostrar una serie de actitudes para nada compatibles con ellos, que hay, digamos, hay que atender cada vez más a la importancia del factor subjetivo. Es decir, ¿qué hay en los sujetos? ¿Qué hay en la socialización de estas nuevas formas de vida en la modernidad del capitalismo postliberal, que hace que los individuos sean receptivos a este tipo de dinámicas? No es tanto, digamos, que haya una creencia en que, pues, la raza aria es superior, o que haya una creencia en que los judíos son, digamos, una conspiración internacional que lleva, digamos, a una nueva forma de dominación en el capitalismo o incluso en el bolchevismo, porque esto es la cuestión casi mágica de los judíos, es que son al mismo tiempo capitalistas y bolcheviques, ¿no? Una especie de conspiración extraña que explicaría todos los males, ¿no? Lo que estaría en juego aquí, digamos, por ejemplo, en la afirmación de una identidad nacional o en el odio a los musulmanes, a los negros, a cualquier grupo étnico, cultural, que queramos llamar, ¿no?, no es una idea. Esta es la clave, ¿no? No es lo que está en juego, no es una idea, no es una especie de cosmovisión. Y esto es importante porque se dan cuenta de que en realidad es muy difícil combatir, por ejemplo, el racismo mediante la pedagogía. Podríamos decir lo mismo del sexismo, es exactamente igual, ¿no? A la hora de explicar a la gente que no tiene que ser racista, por ejemplo, en las escuelas, no basta con decirles que las personas de diferentes razas son iguales, ¿no? Porque no es esto lo que está, no es esto lo que está de fondo. Lo que está de fondo son lógicas que arraigan en dinámicas irracionales que tienen que ver con la propia forma de la socialización capitalista. Por anticipar un poco las cosas, para ellos lo que está en juego aquí es una nueva constelación, una nueva relación de fuerzas entre un poder social crecientemente concentrado y una creciente impotencia individual. Y cómo la impotencia individual ha de ser asimilada por individuos que, pese a todo, son sujetos. ¿Cómo vivir con eso? ¿Cómo vivir con eso? Pues, digamos, aquí entran una serie de mecanismos que hacen que entender el fascismo no requiera, el fascismo, el racismo, este tipo de conductas, no requiera tanto un análisis del discurso. Es decir, para entender lo que ocurre en el fascismo no tenemos que irnos a Hitler, pero tampoco a Goebbels, ¿no?, el ministro de propaganda, para ver qué decían. Lo que estos autores descubren, y ellos, digamos, Adorno fundamentalmente, pero también Leo Löwenthal y el propio Horkheimer, tienen toda una serie de estudios sobre el fascismo, también Marcuse, Franz Neumann, etcétera, sobre Alemania, pero tienen muchos estudios sobre agitadores fascistas también en Estados Unidos. Los famosos estudios sobre la personalidad autoritaria, por ejemplo, no se hacen en Alemania. Se hacen en Estados Unidos porque ellos perciben que hay un potencial fascista también allí, ¿no? Y los resultados, digamos, de una investigación como la personalidad autoritaria, que se hace justo después de la derrota militar de Alemania, son llamativos porque muestran que hay muchas personas, un índice muy fuerte de receptibilidad a discursos fascismos en una sociedad que acaba de derrotar al fascismo y acaba de construirlo discursivamente como su gran enemigo, ¿no? Lo cual es llamativo para ellos, ¿no?, y es, digamos, índice de una peligrosidad mucho mayor incluso de la que dan las cifras. La clave sería, digamos, que no se trata de combatir algo así como creencias o declamaciones, ¿no?, sino se trataría de entender qué hace funcional para los individuos un discurso como, por ejemplo, el de que habría una conspiración de los judíos, o el de que, digamos, Alemania es una gran nación que necesita un espacio vital para poder afirmarse, ¿no? Evidentemente aquí hay toda una serie de intereses económicos y geopolíticos en juego, pero ¿qué las hace susceptible para las masas, digamos, que salen a los grandes desfiles fascistas, ¿no?, a las congregaciones del Partido Nacional Socialista? Pues para ellos no se trata de una cuestión vinculada a una ideología coherente. Y creo que esto es algo que sigue siendo normalmente actual. Si vamos a leer, por ejemplo, yo es lo que he estudiado más, ¿no?, por ejemplo, el discurso de la Liga Norte en Italia. Ahí no hay una coherencia. dicen cosas que no hay forma de casar juntas, ¿no? Y ellos lo que dicen es que lo mismo ocurre ya en Hitler y en Goebbels. No hay una ambición, digamos, de un discurso coherente. Se mueven diferentes resortes que generan diferentes tipos de respuesta. Y estas respuestas lo que crean es, digamos, una forma de, digamos, de actitud que ofrece una determinada válvula de escape o de afirmación a grupos sociales que las están demandando. Es decir, por intentar explicarme, para entender en qué consistiría, ya que he dicho que hay una transformación de la ideología, ¿no? Para entender en qué consistiría la ideología fascista, si tuviera sentido hablar de algo así, ¿no? Habría que entender que esta ideología no busca ser consistente, no busca ser coherente, no busca ser una explicación perfectamente cerrada de la realidad. Más bien habría que entender en qué disposiciones humanas se basa, es decir, a qué tipo de necesidades busca responder, qué aspira a suscitar. Por ejemplo, formas de autoafirmación, formas de narcisismo colectivo, formas de compensar una lógica de atomización en algo así como una comunidad nacional, ¿no? Paranoia, además, ese es uno de los términos que utilizan. A mí no es precisamente el que más me gusta, me parece un poco problemático, ¿no? Porque precisamente lo que va a mostrar, esto es una cuestión interesante, ¿no? Ellos hablan de paranoia de masas, pero yo creo que aquí ellos tampoco acaban de casarlo todo bien. Esto es algo que se ha discutido más adelante, ¿no? En la recepción de sus teorías. Pero lo que es llamativo es que precisamente lo que permite, cuando uno entra en la comunidad nazi, por así decir, ¿no? En un grupo de las juventudes hitlerianas o cualquier otro grupo, ¿no? Si uno tiene un discurso, por ejemplo, fuertemente antisemita, eso no es patologizante, no es una muestra de un carácter, digamos, anómico, anormal, patológico, paranoico. Eso te normaliza. Eso te normaliza. Precisamente lo que permite es llevar, dar una salida a las frustraciones que pueda haber generado, digamos, la socialización y la normalidad, es decir, la búsqueda de unos culpables claramente reconocibles para una forma de socialización como es el capitalismo, que es enormemente abstracta, dar unos culpables claramente reconocibles e identificables, y al mismo tiempo que esos culpables no tengan ningún poder social. Que puedan verse como una especie de criptoconspiración, pero que, digamos, uno no esté infringiendo ningún tipo, digamos, de norma social a la hora de señalarles, ¿no? Un poco la frase, una frase que a mí me gusta mucho de la ética de la Ilustración, en el capítulo sobre el antisemitismo, es: se grita al ladrón y se señala al judío, ¿no? Claro, ¿quién es el ladrón en el capitalismo? ¿De dónde viene la generación de plusvalor? Viene del judío. Esto es evidentemente un anticapitalismo que no ha entendido cómo funciona realmente esta lógica, ¿no? Es algo que, por ejemplo, Moise Poston trata también de forma, digamos, bastante compatible con esta teoría, ¿no? Mucho más tarde, ¿no? 30, 40 años más tarde. Lo que a ellos les interesa es entender en qué medida las formas de socialización de las sociedades modernas producen individuos que responden a este tipo de estímulos, que los necesitan para poder llevar adelante una vida más o menos normales, ¿no? Y por eso he sabido que ellos hablan aquí de transformaciones de la ideología, ¿no? He sabido que Marx decía que la ideología era una forma de conciencia socialmente necesaria, ¿no? En la cual se expresaba algo verdadero en la medida en la que era algo, digamos, que expresaba una tendencia social. Pues bien, ellos van a decir, lo que es socialmente necesario no es el contenido, la estructura del discurso fascista. Esto no es lo socialmente necesario. Lo que es socialmente necesario es, digamos, el desarrollo social que hace que los individuos necesiten determinado tipo de, o sean susceptibles, mejor dicho, a determinado tipo de estímulos que encarnan los demagogos fascistas. Y la formulación que ellos tienen, ¿no?, que creo que es muy significativa, es: ideología es hoy el estado de conciencia y de inconsciente de las masas, no los míseros productos de la ideología, es decir, no sus discursos, no sus proclamas, no lo que buscan, sino sobre qué especulan. Y eso es lo que hay que combatir, eso es algo mucho más difícil de combatir. ¿Con qué tiene que ver? Fundamentalmente con relaciones de poder y de impotencia. Y creo que esto es algo que anticipa muchas cosas, no sé cómo vamos de tiempo, pero anticipa muchas cosas de lo que, digamos, tienen que ver con la actualidad también, ¿no? Por ejemplo, con determinados tipos de discurso actual, de demagogia actual, podríamos decir desde la Liga Norte hasta Haider, hasta, bueno, el partido de extrema derecha austríaco o el propio Trump, ¿no? ¿Cómo se juega con los tabúes sociales? Y aquí ellos tienen una formulación que a mí me resulta súper llamativa, ¿no? Escriben Dialéctica de Ilustración, que es uno de sus libros fundamentales, un libro muy consciente de cómo está, cómo mirar a la modernidad después, digamos, de tener conciencia de lo que significa el fascismo, lo que significa Auschwitz y lo que va a significar Hiroshima, ¿no? Es un libro que se escribe en el 44, antes de Hiroshima, por tanto, pero ellos ya sabían de Auschwitz, ¿no? Esto era algo que sabía mucha gente ya en este momento. Pero en el 44 es un libro que se reparte entre la comunidad de exiliados, no es un libro publicado. Se publica definitivamente en el 47, en forma de libro, en Ámsterdam. Y allí añaden un apartado al capítulo sobre el antisemitismo. En 1947, es decir, el fascismo ha sido derrotado, ¿no? Y este capítulo comienza con una frase enormemente significativa para entender qué tiene que ver el discurso fascista con las lógicas del poder y lo socialmente permitido. Es decir, la lógica por la que el fascismo se puede perpetuar tiene que ver con la vigencia o la suspensión de tabúes sociales. Digamos lo políticamente correcto o políticamente incorrecto, ¿no? Algo como lo que, por ejemplo, los tweets de Trump juegan constantemente, ¿no? Ellos comienzan así. 1947, ¿no? Después de hablar durante 40 páginas sobre el antisemitismo, ¿no? Cómo se arraiga, qué lógicas funcionan y tal, de repente añaden este fragmento que empieza, pero ya no hay antisemitas, ¿no? Ha sido derrotado Hitler, se ha acabado con el fascismo militarmente, no hay antisemitas. Eran solo liberales que querían manifestar su opinión antiliberal. Esta formulación es enormemente irónica, pero tiene mucha gracia, ¿no? Es decir, yo también tengo derecho a una opinión, estamos en un sistema de libertad de expresión y mi libertad de expresión me ampara para poder decir que yo en realidad no soy un antisemita, pero los malditos judíos hay que acabar con ellos y mandarlos a la cámara de gas, ¿no? Y esto sería una libre manifestación de una opinión. Con esto están diciendo muchas cosas. En primer lugar, que hay un momento en el cual ya no puede decirse abiertamente esto, porque sencillamente el poder social vigente no lo tolera. Ha puesto esto bajo un tabú. Y entonces, ¿cuál va a ser la condición del antisemitismo, del racismo, de tendencias fascistas a partir de ahí? La opinión no pública. Es decir, una opinión que, digamos, que sobrevive como algo subyacente, como algo, digamos, que no tiene una forma articulada, pero que permite, digamos, que se reconozcan quienes las comparten como parte de una especie de comunidad secreta que precisamente están siendo censurados por los bienpensantes, por, digamos, las normas de lo políticamente correcto que no les dejan expresar la verdad. Se podrá decir por una vez que, ¿no? Esta es la fórmula típica con la que ellos dicen que se manifiesta una nueva forma, digamos, de racismo, ¿no? Hay un consenso antirracista, antisemita, a partir de 1945, que sin embargo genera constantemente juegos con los tabúes sociales que precisamente dicen que el antisemitismo que el racismo es algo malo, ¿no? ¿Y qué es lo que permite esto? Y esto creo que es algo que nos permite entender también lógicas como el auge del fascismo, ¿no? Dicen ellos, apenas unas líneas más abajo, cuando la actitud antisemita se expresa abiertamente, se siente al mismo tiempo burgués y rebelde. La invectiva racista es una deformación de la libertad civil. Es decir, yo puedo afirmarme como alguien, digamos, que tiene el coraje de romper con lo políticamente correcto, pero al mismo tiempo sé que cuando digo esto cuento con una mayoría compacta y que no estoy amenazando ninguna fuerza social importante. Yo puedo hacer, digamos, romper un tabú fortísimo metiéndome con los gitanos o con determinadas comunidades, con los judíos o quien queramos, ¿no? Pero puedo contar con un apoyo compacto en esto. No estoy desafiando, digamos, realmente ningún tabú social. Sin embargo, al mismo tiempo, me estoy afirmando como una persona rebelde, lo cual me da de alguna manera un tipo de ganancia psicológica para ellos, ¿no? Evidentemente, todo esto tiene mucho que ver con una apropiación de Freud, ¿no? Para ellos. ¿Con qué tiene que ver todo esto? Con una pervivencia de tendencias cercanas al fascismo, que han aupado el fascismo también, que Adorno viene a decir el antisemitismo es el rumor sobre los judíos, ¿no? ¿Cómo se transmite todavía las tendencias racistas, antisemitas, incluso durante el periodo de Hitler, en los primeros años, ¿no? A través del chismorreo, a través del rumor, a través, digamos, de una corriente de opinión no pública, a través de la cual se vinculan ciertas formas de descontento social que pueden cobrar más fuerza en determinadas constelaciones sociales, ¿no? Esto, desde luego, es algo que sobrevive al fascismo y que para ellos es enormemente inquietante en la medida en que Basta que hagan, se muevan unos pocos resortes para que esta lógica de resentimiento, que puede tener que ver a señalar a un determinado culpable, pero también puede tener que ver, digamos, con una corriente, por ejemplo, de autoafirmación hipernacionalista, se convierta en una fuerza social activa. O sea, estas corrientes subterráneas que sobreviven, digamos, con muy pocos cambios en la lógica del poder, puede convertirse, digamos, en una fuerza social vigente y dominante, ¿no? Y esto me lleva un poco a la última cuestión que quería tratar, que tiene que ver con que, digamos, para ellos la derrota militar del fascismo en 1945 no supuso una quiebra de las condiciones que lo hacen posible. Es decir, para ellos no hay ningún cordón sanitario que separe las democracias del fascismo. Por eso estudian la personalidad autoritaria de los demagogos fascistas en Estados Unidos en los años 40, ¿no? Y las tendencias racistas allí. Pero además, digamos, el peligro fundamental, que para ellos, digamos, es algo que es llamativo, ¿no? Ellos consideran, a menudo se ha dicho que algunos de ellos son, digamos, autores resignados o algo por el estilo, algo que ellos mismos no aceptaban. Para ellos hubo dos momentos en los cuales en el siglo XX hubo una ocasión propicia para que se produciera una transformación, no sé si revolucionaria, pero desde luego estructural de las sociedades modernas. 1918-19, la revolución fallida alemana, y 1945. En lugar de una ruptura con lo que había hecho posible el fascismo, lo que se impuso fue la Guerra Fría, que es una nueva lógica, digamos, de socialización vertical y de poder incondicional, ¿no? Esto hizo, digamos, que para ellos este fue un momento, digamos, de enorme decepción de las esperanzas que se habían puesto en que pudiera quebrarse las lógicas objetivas y subjetivas que habían hecho posibles el fascismo, ¿no? Esto es lo que lleva, por ejemplo, a que ellos entiendan que su teoría ya no tiene un destinatario histórico al que pueda dirigirse, ¿no? Es famosa esta formulación, sobre todo de Adorno, ¿no? De que la teoría crítica sería una especie de mensaje a una botella, porque no tiene un destinatario histórico claro. Eso quiere decir, no hay un sujeto revolucionario que pueda hacerse cargo de esa teoría, sino que más bien, digamos, tiene que dirigirse a individuos o a grupos que estén dispuestos a ofrecer resistencia a una nueva tendencia social, que es una tendencia que ellos perciben todavía como totalitaria en los años 50 y 60. Ellos no consideran que se haya, digamos, roto el potencial autoritario de las sociedades posliberales, ¿no? La derrota del nacionalsocialismo es fundamentalmente solo militar. ¿Por qué? Porque las estructuras sociales, los mecanismos y disposiciones subjetivas que habían hecho posible el fascismo, concretamente en Alemania, siguen ahí. Ellos vuelven a Alemania después del nacionalsocialismo y entienden precisamente que el sentido de su praxis es intentar, desde las instituciones que ellos tengan, concretamente desde la universidad y los medios radiofónicos en los que ellos se mueven, contribuir a crear una sociedad, digamos, que no volviera a hacer posible un vuelco fascista como el que supuso 1933. De hecho, es muy llamativo que Adorno, en una formulación que recuerda a una del joven Marx, ¿no?, en su última gran obra, Dialéctica Negativa, hable de un nuevo imperativo categórico, el imperativo categórico que supone orientar el pensamiento y la acción de forma que no vuelva a ocurrir nada parecido a Auschwitz, ¿no? Esto, en los tiempos actuales en los cuales, digamos, hay una especie de cultura de recuerdo del holocausto que se ha convertido casi en un artefacto fácilmente consumible, tenemos películas y tal, puede parecernos, no sé, algo insulso, pero en Alemania de 1960 esto era algo, digamos, que nadie se atrevía a decir. No había ningún tipo de memoria todavía del holocausto. La memoria del holocausto en Alemania y del fascismo viene precisamente del 68 alemán, ¿no?, que son los que se hacen cargo, digamos, del fascismo que realmente todavía sobrevivía a nivel social y político en las instituciones del momento, ¿no? La idea fundamental para Adorno es que la democracia que florece en Alemania es algo puramente coyuntural, algo enormemente superficial, algo, digamos, que es posible o que tiene un carácter más formal, digamos, más puramente formal que ninguna otra cosa, ¿no? Es decir, para él la democracia no alcanza al proceso vital de la sociedad. Y esto es algo con lo que coincide también con Marcuse y Horkheimer, ¿no?, aunque ponen los acentos de otras maneras, ¿no? Lo que prima en las sociedades democráticas de los milagros económicos es una conformidad con una lógica que permite una cierta prosperidad a los individuos a condición de que se adapten. Es decir, es una condición de apatía política de quienes no pueden llevar adelante de forma satisfactoria su vida, que quienes pueden llevar adelante más o menos una vida medianamente cómoda, que aceptan una normalidad dentro de la cual, digamos, están las formas políticas democráticas, ¿no? Pero en realidad lo que persiste en la socialización capitalista son una serie de contradicciones sociales que revelan que el sustrato social, el sustrato material de la democracia es muy débil, es muy frágil, que puede socavarse en cualquier momento, ¿no? De hecho, en una famosa charla, una charla que Adorno dio a principios de los años 60 o en el año 59, no recuerdo bien si es el 59 o el 60, justo después de que hubiera habido por primera vez en Alemania de nuevo grupos neonazis que habían devastado cementerios judíos y cosas por el estilo, Adorno le preguntan por qué significa, digamos, la elaboración del pasado nazi, ¿no? Algo que en España podemos conocer relativamente bien. Y Adorno dice, bueno, que la pregunta de elaborar el pasado es complicada porque el pasado sigue muy vivo todavía en Alemania en ese momento, ¿no? 15 años después. Pero él viene a decir, a mí no me interesa hablar de grupos neonazis. Lo que es peligroso no es la pervivencia de tendencias fascistas contra la democracia, sino la pervivencia del fascismo en la democracia. Ese es realmente el problema, ¿no? Y eso es lo que le lleva, digamos, a hablar de una pervivencia de lógicas autoritarias en la socialización de las sociedades, digamos, más industrializadas, que sigue haciendo posible que los individuos sean receptivos a tendencias autoritarias, a formas de opinión no pública, a formas, digamos, en las que el resentimiento y las lógicas de autoafirmación colectiva pueda ser, digamos, pueda convertirse en una fuerza social activa, ¿no? con pocos cambios. La pregunta frente a esto no es, digamos, afirmar sociedades democráticas, sino entender que hace falta una transformación social mucho más profunda para que una democracia que es únicamente un procedimiento formal pueda convertirse en una democracia de contenido. Y una democracia de contenido requiere fundamentalmente que los individuos puedan ser sujetos de sus propias vidas y no que tengan que conformarse, digamos, a una lógica de trabajo y consumo que para él, digamos, está siempre abierta a vaivenes en las cuales nunca van a poder ser sujetos autónomos de sus propias vidas. Es decir, es una forma de socialización que impone formas de heteronomía que implican constantemente un potencial de resentimiento e insatisfacción, ¿no? Que puede ser una fuerza social muy peligrosa, ¿no? Esto es, digamos, lo que llevó a muchos de estos autores a una cercanía muy fuerte, ¿no? Cuando en el año 68, ¿no? Bueno, hoy se celebran 50 años de esto, por ejemplo, el gobierno alemán firmó una ley de estado de excepción que suspendía un montón de libertades y derechos en una sociedad enormemente próspera, aunque en ese momento atravesaba una pequeña crisis, ¿no? Esto llevó, digamos, a una conciencia muy aguda, que les llevó, digamos, a una coalición muy fuerte con el movimiento estudiantil de estos años, de que había un potencial autoritario en las sociedades democráticas avanzadas, que persistía un potencial fascista, aunque ellos entendían, y esa es la diferencia con los estudiantes, que la sociedad democrática de la Alemania de finales de los 60 era muy distinta de la sociedad nazi, ¿no? Los estudiantes veían muchos más los puntos en común y ellos marcaban también las diferencias. En lo que coincidían era en el peligro de un vuelco autoritario que no había desaparecido y que ellos consideraron como un peligro real mientras vivieron. Realmente, ¿no? Esto es lo que creo que hace que estos autores, que están muy marcados en realidad por un horizonte histórico muy específico, que no es el nuestro, es el horizonte, digamos, ellos mueren precisamente con el comienzo del paso a un momento neoliberal. El único que lo ve un poco es Marcuse, pero digamos está en otra historia, ¿no? Ellos no acaban de entender cuál es la novedad de esos cambios, ¿no? Nosotros vivimos ya mucho más insertos en ese régimen, que es lo que hace posible, digamos, vinculado a la nueva conformación del capitalismo, probablemente las tendencias fascistas actuales. Sin embargo, creo que en sus análisis y sus comprensiones de lo que significarían los riesgos de las tendencias autoritarias, de la conformación de estructuras de la personalidad que hace a los individuos impotentes, débiles, porque este es el peligro, digamos, realmente de la receptividad de los estímulos fascistas, ¿no? Una debilidad del yo, una impotencia social de los individuos que saben que están enormemente debilitados socialmente, que saben de su impotencia social y, sin embargo, requieren formas que les permitan sentirse y actuar como sujetos. ¿Qué significa? Esto es algo, por ejemplo, que dice Leo Löwenthal, también Adorno, ¿no? La lógica, por ejemplo, del pogromo que lleva a incendiar un campamento de gitanos o atacar activamente a un grupo de migrantes o de judíos, pues que se ha comprendido que aquello por lo que se rige la normalidad social es, en último término, la violencia que sostiene el derecho, y que hay determinados márgenes en los cuales un Estado o una lógica política puede amparar incluso a aquellos que se sienten más golpeados por esa norma social a ser ellos los ejecutores de la violencia contra los grandes excluidos. Eso, evidentemente, favorece, en primer lugar, la sensación de una inclusión en esa sociedad que en lo laboral y en lo material fundamentalmente les excluye, y sin embargo aquí, en la medida en la que ellos pueden ejecutar la norma social y su violencia frente a otros, les puede hacer sentirse parte de esa misma lógica social de la cual, digamos, el gran miedo es quedarse fuera. No realmente, digamos, esto es el elemento conformista de las revoluciones fascistas, ¿no? De la rebeldía fascista, es precisamente, que no pone en jaque la normalidad, sino que lo que busca es, digamos, algún tipo de amparo de esa normalidad, es decir, no transformar las lógicas de la violencia social, sino poder, digamos, aunque uno sea golpeado por ella, poder golpear también, ¿no? Esto es para ellos, yo creo que esta es una de las claves de sus teorías de qué hacía el fascismo plausible y necesario para grandes estratos de población, que creo que siguen teniendo un fuerte potencial explicativo, pese a que son teorías que están también datadas y envejecidas, inevitablemente. Y bueno, esto es un poco lo que quería contar, que me he alargado mucho, pero... Pregunta que te puedes extender lo que quieras, aunque es una un poco amplia. Hemos hablado en otras sesiones sobre la el grupo también de pensadores de esos mismos años en Alemania, llamado la Revolución Conservadora, o los pensadores conservadores, especialmente alemanes, ¿no? En el campo de la filosofía, de la teoría política, del derecho. Entonces te quería preguntar sobre la relación entre cuáles serían las líneas críticas fundamentales en básicamente en la concepción social, etcétera, para que la gente del curso lo entienda, de lo que sean los pensadores de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que son prácticamente contemporáneos con los pensadores de la Revolución Conservadora. ¿Cuáles serían un poco sus sobre todo por la cuestión de no simplificar, ¿no? Algunos de los fundamentos del pensamiento reaccionario, ¿no? Que no es solamente lo que luego fue el pensamiento nazi, las concepciones sociales nazis, sino por también ver que hay un pensamiento, digamos, con una fuerza, con una estabilidad, con una cierta coherencia en esa serie de pensadores que ha tenido influencias en muchos y hasta la actualidad, ¿no? Sigue teniendo influencia en distintas formas de pensamiento, incluso ha habido reapropiaciones críticas, ¿no? De algunos de esos pensadores y tal. Entonces, por intentar entender cuáles son las líneas críticas fundamentales a esos pensadores en 3 minutos, 5 minutos, lo que puedas resumir. Bueno, pues yo diría, bueno, cuando hablas de revolución conservadora, a mí se me vienen 3 nombres, no sé si piensas en más, ¿no? Pero pensaría en Carl Schmitt, Martin Heidegger, Ernst Jünger, sí. Probablemente haya más, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una idea fundamental que creo que es importante para ellos, ¿no? Por ejemplo, Carl Schmitt es un autor al que Benjamin lee mucho, Walter Benjamin, ¿no? En los años 20. Incluso hay alguna carta, ¿no? Sumamente conocida. Eso no quiere decir que Benjamin coincida con Schmitt, pero lo que ellos hacen, ¿no? Y es algo también, es un movimiento muy típico, una forma de pensar muy típica de Adorno, ¿no? Ellos consideran que las críticas reaccionarias a la modernidad han de ser tomadas muy en serio. Es decir, consideran que las críticas reaccionarias a la modernidad han captado problemas reales de la modernidad. Por ejemplo, la crítica de la atomización, la necesidad de formas de comunidad. Lo que crean que es enormemente peligroso es dar una salida voluntarista a esto, que es, por ejemplo, lo que hace Heidegger, ¿no? Claramente para ellos. Una salida antiindustrial que vuelva, digamos, a una ideología de que se pueda restaurar algo así como una comunidad agraria o primitiva o algo así, como, digamos, una vuelta a una forma de vida campesina en un estado, una nación hiperindustrializado como era Alemania en aquellos momentos, ¿no? Es decir, hay un diálogo, el caso de, por ejemplo, en el caso de Schmitt lo conozco menos, ¿no? Pero Schmitt, por ejemplo, Benjamin dialoga mucho con él y es consciente de la fuerza de algunos de los elementos de su crítica al liberalismo político. Pero considera que carece por completo de una teoría social que permita entender, digamos, qué está en juego ahí, ¿no? Por lo tanto, uno de los elementos más fuertes de crítica con estos autores, que marca también su distancia con muchos posicionamientos de izquierda actuales, que sí que, digamos, han aprendido, han tomado muchas cosas de Schmitt y de Heidegger para un planteamiento de izquierdas, ¿no? Es una sospecha muy fuerte del potencial fascista del voluntarismo. Es decir, del creer que es posible transformar e imponer lógicas sociales completamente a voluntad sin atender a la materialidad histórica de las estructuras y las relaciones sociales, que por supuesto no son inamovibles, no son algo así como estructuras intocables ni nada por el estilo, ¿no? Pero no son cosas que puedan moldearse por un puro ejercicio de voluntad, ¿no? Fundamentalmente creo que esta sería la diferencia más básica, desde luego, con Schmitt y con Heidegger, ¿no? La idea, para ellos, muy peligrosa, de que estos elementos que critican, en el caso de Schmitt, sobre todo, en algunos casos con razón, puedan eliminarse o quitarse a voluntad. Es decir, la idea, que es algo también muy típico del pensamiento nacionalsocialista, de pensar que en esto habría algo así como una vuelta a otra lógica, ¿no? Es decir, un planteamiento claramente reaccionario de vuelta a otra cosa, ¿no? De vuelta a otra cosa. Ellos consideran que, en realidad, todos estos discursos lo que imponen es una nueva forma de modernidad que tiene una legitimación, que busca formas comunitarias, que busca formas, digamos, aparentemente orgánicas de sociedad y que, sin embargo, no puede imponerlas. Quiero decir, el Estado nazi que apoyaron Schmitt, Heidegger y otros, Junger, por ejemplo, no, prometía comunidad nacional, pero básicamente lo que hizo fue construir ferrocarriles, autopistas y gran industria, ¿no? Hiperorganizada. Es decir, hay una clara disociación que ellos captan muy bien entre una ideología compensatoria de los desaguisados sociales que causa la modernización capitalista, en la que hay momentos de verdad de los que hay que hacerse cargo, ¿no? Por ejemplo, la ideología del progreso, por ejemplo, la lógica de atomización, pero, digamos, la práctica social en la que eso se materializa revela que eso es básicamente una música de acompañamiento reaccionaria a una lógica que es muy distinta, ¿no? Sobre todo en el caso de Heidegger, esto, al que considera un autor muy peligroso, ¿no? Sobre todo Adorno tiene muchísimos textos desde finales de los años 20 muy críticos con Heidegger, el que, digamos, antes de que la gente pudiera hacerse cargo de que había algo, digamos, afín al nazismo, o simplemente de que Heidegger tomara partido públicamente por los nazis, ya había en algunos de esos autores una profunda sospecha de que aquí había algo enormemente reaccionario y peligroso en su filosofía, que tenía que ver, digamos, con una afirmación de un acontecer, de una forma de entender las estructuras, que no entiende la lógica social de la modernidad, sino que la ataca desde otra lógica, ¿no? Un poco esta idea, por ejemplo, de Heidegger, de que habría algo en la... Es que no recuerdo la formulación exacta, me recuerdo el término en alemán, pero no en castellano. Habría algo en la mecanización de la agricultura que llevaría ya a Auschwitz, ¿no? En fin, esto es algo, digamos, que requeriría muchísimas mediaciones, ¿no? Y que, desde luego, para estos autores es algo peligroso, porque esto a lo que llevaría sería alguna especie de demonización en cuanto tal de la técnica, que la técnica en cuanto tal no es nada, ¿no? Hay que pensarla más bien como un momento de una lógica social, que los pensadores reaccionarios no tienen. Lo que sí que tienen y hay que tomarse en serio es, digamos, una conciencia de insuficiencias de la modernidad, sin las cuales, ellos vienen a decir, ningún pensamiento emancipador puede sobrevivir. O sea, seguir pensando que la modernidad trae de por sí, digamos, una expectativa revolucionaria o emancipadora, eso es algo, digamos, de lo que ellos tienen que despedirse muy claramente al principio de su pensamiento y para lo que ven que los pensadores reaccionarios también muestran claves, ¿no? Luego autores como Junger o como, en fin, como Junger, Heidegger y otros, claramente uno de los momentos fundamentales de impugnación es que reconocen, por ejemplo, que en Junger hay momentos de cierta lucidez, ¿no? Luego como escritor le consideran un cursi de pésimo gusto y tal, pero esta es otra cuestión, ¿no? Junger está orgulloso de haber sido herido 14 veces en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Farda un poco de todo esto y tal, habla de las tempestades de acero y tal. Esto les parece simplemente una cuestión de mal gusto, ¿no? Un hortera, básicamente, reaccionario. Pero sí que reconocen que, por ejemplo, en la idea de Junger de entender el carácter de la movilización total, el carácter, digamos, de la movilización de masas de material en la lógica bélica, la emergencia de la nueva figura del trabajador, que aquí tiene que ver precisamente, o está en juego precisamente, el reconocimiento de lo que ellos llaman una transformación en las condiciones de socialización que lleva a una concentración fortísima de poder y una centralización de los resortes de socialización en cada vez menos manos, que configura una vida, digamos, o una lógica socializadora que capta cada vez más elementos de la vida. O sea, ellos son perfectamente conscientes de que Junger ha captado cosas reales, pero consideran que el último término las estetiza, las convierte en algo por lo que no hay que preguntarse, no entiende su lógica social, y las convierte, por así decir, también en una especie de destino inevitable, algo en lo que también incurría a veces Heidegger, ¿no? No sé si con esto más o menos te respondo, pero la idea sería, vamos, que en estos autores no hay que desdeñarlos, porque en ellos se capta algo realmente de problemas históricos reales. El problema fundamental de estos autores sería que deshistorizan y desocializan precisamente estos problemas que captan, ¿no? Y que parecería que la resolución de estos problemas es algo que puede imponerse por una mera afirmación de voluntad, incluso que tiene que ver con algo así como una esencia de lo germano, etcétera, etcétera, que para ellos son básicamente estupideces, aunque sean estupideces enormemente eficaces socialmente. Hay que entender por qué. Y una última respecto a las diferencias entre lo que fueron los fascismos de los años 30, ¿no? Estaban muy unidos todos ellos por el antisemitismo, ¿no? Y por esa forma moderna de antisemitismo, ¿no? Y mientras que en la actualidad las nuevas derechas, si todavía no las podemos llamar fascistas en el sentido de que no tienen un movimiento de masas fascista, ¿no? Que fue una de las características fundamentales del fascismo de los años 30 también. En la actualidad, la mayoría de nuevas derechas en Europa veíamos que se han separado bastante de la cuestión antisemita y en la mayoría de casos están, digamos, rompiendo con... Hay una diferencia entre los grupúsculos neonazis contrarios a Israel, cada vez tienen como menos presencia, ¿no? en distintos partidos, aunque hay algunos en los que no, esto es complejo y tal. Pero lo que sí que unifica mucho más es la cuestión de la islamofobia, ¿no? Del consenso fundamental parece ser que está como en la islamofobia. Entonces te quería preguntar más o menos si desde las concepciones de la Escuela de Frankfurt respecto al fascismo, ¿qué podrían aportar en una concepción actual de la islamofobia? ¿Qué funciones está cumpliendo ahora mismo la islamofobia que podrían ser análogas a las que podría cumplir el antisemitismo y alguna diferencia entre islamofobia y antisemitismo para, digamos, eso, no meter todos los racismos, etcétera, como has dicho, en un mismo saco, sino en sus diferencias específicas, ¿no? Sí, es una pregunta muy importante y lo has señalado, vamos, estoy muy de acuerdo con cómo lo has señalado, ¿no? Es decir, cada uno de las formas, digamos, de racismo tiene una especificidad propia, ¿no? Y efectivamente no significan lo mismo, ni pueden entenderse igual, ni el racismo clásico, por así decir, ni el antisemitismo, ni la islamofobia actual. El problema, como dices, es complejo, en la medida en la que en la mayor parte de países ha desaparecido efectivamente la fuerza social del antisemitismo, es muy minoritaria, pero hay muchos países en los que no. Por ejemplo, en la Hungría de Orbán, es todavía una fuerza social importante, ¿no? Habría que entender un poco cuál es la especificidad de cada uno de estos movimientos. Está claro que el antisemitismo, por ejemplo, es una forma de racismo que condensa al mismo tiempo la persecución, por así decir, de los El judaísmo tuvo en la modernidad una figura completamente ambivalente. Ambivalente porque eran al mismo tiempo agentes de modernización y agentes relativamente parias, ¿no? Para los que se percibía como los ganadores de la modernización. Y eso permitía que fueran al mismo tiempo un grupo localizable, identificable, débil, y que aparecieran como los ganadores de la nueva modernidad, los que, digamos, tiran, mueven los hilos en la sombra, ¿no? Evidentemente esto, la islamofobia no puede cumplir esta función. La islamofobia cumple otra función que tiene que ver con la constelación actual, digamos, del capitalismo. ¿En qué medida la Escuela de Frankfurt y sus aportaciones pueden ayudar a entender esto? Es una pregunta muy compleja y daría para mucho. No sé si voy a poder centralizarlo todo rápido y de forma más o menos entendible. En primer lugar, el mero hecho de que, digamos, para muchos grupos lo judío haya cambiado de signo. Yo diría que esto no tiene nada que ver con que haya desaparecido el antisemitismo. Otra cosa es que está completamente desactivado. Es decir, los mismos que hoy vemos salir a la calle probablemente con una banderita de España y otra de Israel, potencialmente, en realidad, lo que está en juego, digamos, con la afirmación o la solidaridad con Israel de muchas nuevas derechas tiene que ver únicamente con que se percibe a Israel, y esto es algo evidentemente políticamente peligrosísimo y muy dañino para la comprensión compleja de los problemas, como un aliado a la hora de frenar a las hordas árabes y musulmanas a la hora de ponerles a raya en Oriente Medio, ¿no? Esto no quiere decir que sean menos antisemitas, pero esta gente que se pone a hablar, por ejemplo, ahora de una civilización judeocristiana, ¿no?, frente al Islam, esto tiene que ver en realidad con una reconfiguración en la cual las políticas de Israel, evidentemente, sobre todo desde el 73, absolutamente inhumanas e indefendibles, han ayudado mucho, ¿no? Pero ha habido un cambio de signo de lo judío que ya significaría, digamos, en primer lugar, un cambio de posición en las relaciones entre poder e impotencia, y luego habría que ir a ver qué significa exactamente la islamofobia y con qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué permitiría entender la teoría crítica de esto? Bueno, yo creo que sería complejo. Hay algunos discípulos de Adorno y Horkheimer que han trabajado sobre esto, ¿no? Concretamente Detlef Clausen tiene un sociólogo ya jubilado, tiene bastantes trabajos sobre cómo han ido modulando, y él ha trabajado más sobre el antisemitismo, pero también conoce un poco el problema de la islamofobia, ¿no? Tiene que ver bastante con la configuración, digamos, de el capitalismo actual. Creo que podríamos entender que por poner un ejemplo, para ver si consigo, porque es que el problema realmente es grande, ¿no? Ellos vienen a decir en Dialéctica de la Ilustración, Horkheimer y Adorno vienen a decir en el capítulo de antisemitismo, que en realidad las víctimas de el odio que está en juego en el antisemitismo serían en principio intercambiables. Podrían ser un día los judíos, otro día los protestantes, otro día los católicos, otro día los pelirrojos y otro día cualquier otro grupo, ¿no? Incluso los ciclistas, decía un psicoanalista amigo suyo, ¿no?, que murió poco después, Otto Fenichel. Lo que hay que entender es en qué medida determinados grupos, que precisamente han podido ser golpeados por la ola anterior, digamos, los pelirrojos se convierten en alguien que odia a los ciclistas, ¿no?, después de ser perseguidos, hay que entender en qué medida la norma social puede llegar a amparar a determinados grupos para sentirse legitimados a perseguir. Y precisamente legitimados a perseguir, y esta es la clave, en la medida en la que uno se presenta como víctima de aquellos a quienes persigue. Es decir, ¿perseguimos a los judíos para defendernos de ellos o perseguimos a los musulmanes porque nos invaden, porque acaban con nuestra forma de vida, porque son terroristas, porque destruyen? Es decir, precisamente la lógica psicológica que está detrás es que el victimario se presenta como víctima, ¿no? Es decir, aquel que va a ejecutar o que va a encarnar una lógica de exclusión social se presenta precisamente como aquel que está defendiéndose, ¿no?, defendiéndose de una amenaza fortísima. ¿En qué sentido el Islam puede ser hoy una amenaza y en qué sentido podemos ampararnos por la norma social? Esto evidentemente tiene que ver con procesos de globalización y con lógicas migratorias, fundamentalmente, ¿no? La islamofobia es algo que significa también algo distinto en Europa y en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos también tiene un papel, ¿no? Eh, Evidentemente, nadie puede pensar que la población musulmana sea la que mueve los hilos por detrás del capitalismo global. Ellos aparecen mucho más bien, y en esto sí que tienen que ver, digamos, con un cuerpo social, digamos, que puede corromper las identidades. Las identidades, sea lo que sea esto, ¿no? O las lógicas de las sociedades occidentales poco a poco, pero no desde dentro, como el judaísmo. El judaísmo, digamos, era una amenaza para las identidades en la medida en que el judaísmo era, al mismo tiempo, era el peligro de los judíos es que eran un grupo fácilmente identificable, pero tú no sabías, si un determinado banquero era judío o no. Por eso los clichés antisemitas se esmeraban tanto por crear figuras físicamente reconocibles del antisemitismo, la nariz judía, por ejemplo, ¿no? Esto era algo enormemente significativo en la medida en cual el peligro fundamental de los judíos es que no eran reconocibles. Eran una especie, digamos, de poder en la sombra que nunca podía saber si estaban ahí realmente o no, ¿no? Y era algo mucho más paranoico en este sentido. La amenaza del Islam es una amenaza más bien, digamos, de un grupo paria, claramente. De un grupo paria que amenazaría, digamos, o que encarnaría la noticia de que las sociedades occidentales, europeas, estadounidenses y tal, que han sido hegemónicas, puede que dejen de serlo, en primer lugar. Demográficamente, desde luego, puede suponer un peligro de desestabilización solo desde un punto de vista muy, muy, muy limitado. La idea sería, yo creo, para lo que podría servir la concepción de la teoría crítica tendría que ver, yo creo, en primer lugar, habría que entender, ¿no?, desde el mismo movimiento que hace posible el fascismo, qué condiciones objetivas hacen posible o hacen, digamos, eficaz la islamofobia, qué hay en las transformaciones de la sociedad capitalista que permiten entender esto, y esta pregunta es una pregunta muy compleja que tendría que ver con la configuración del capitalismo global, los ciclos migratorios, la capacidad inclusiva de la fuerza de trabajo, el agotamiento del petróleo y la fuerza geopolítica y el cambio geopolítico de determinados países que han sido, digamos, sujetos de movimiento poscolonial que ahora mismo, digamos, se encuentran en una situación de creciente inestabilidad y que, por tanto, van a ser exportadores masivos de migración. Por tanto, tiene que ver con una lógica, en primer lugar, de cerrar las fronteras en la medida en que la capacidad inclusiva laboral del capitalismo actual es menor. Esto, claro, no lo da la teoría crítica. Lo que da la teoría crítica son claves para entender esto, ¿no? Y creo que no sería tampoco nada ajeno a sus categorías. Ellos sí que tienen, digamos, una teoría relativamente útil y diferenciada de lo que significa el empleo y el pleno empleo y las lógicas que están en juego aquí. Pero, claro, es una teoría, digamos, de la era dorada del capitalismo, ¿no? O sea, que no ha visto todavía ni siquiera la crisis de los años 70, porque ahí es cuando mueren la mayoría de ellos. Y luego estaría la dimensión subjetiva, es decir, desde qué tipo de lógicas habría tendencias subjetivas que permiten hablar de individuos especialmente receptivos a tendencias islamófobas, ¿no? Yo en lo que no creo aquí, y es algo que se dice a menudo, ¿no?, en que, algo así como de que el ADN del antisemitismo haya mutado, ¿no?, el virus del antisemitismo haya mutado su ADN para convertirse en la islamofobia. Creo más bien que hay que entender que son situaciones realmente que hay que entender una especificidad histórica distinta, ¿no?, que tienen funciones distintas. La función de la islamofobia creo que puede tener mucho más que ver con una defensa de los privilegios conquistados frente a una migración a la que se percibe y se encarna precisamente como lo otro de la modernidad y la civilización que tenemos que defender, que precisamente está en peligro. Ahora, ¿quién amenaza esas conquistas de la modernización? ¿Son realmente los migrantes islámicos o son la propia lógica inmanente del capitalismo, ¿no? Eso es lo que habría que preguntarse más bien. Creo que desde ahí, digamos, lo que permitiría entender la teoría crítica son más bien los patrones de comportamiento y el tipo, digamos, de racionalizaciones que permiten localizar en un grupo, este sí, mucho más débil, además, y personalizar en este grupo lógicas sociales que tienen que ver, en realidad, con una tendencia de descomposición social, no ya de la sociedad burguesa, sino de la forma de inclusión misma del capitalismo, ¿no?, que precisamente hacen que en una lógica de creciente descivilización, veamos como los más incivilizados a esos grupos que, yo qué sé, reprimen a sus mujeres, no las dejan actuar libremente, tienen formas de comportamiento más o menos atávicas, se visten de una manera completamente ajena a la de los países civilizados, ¿no? Occidentales, etcétera, etcétera. Precisamente en un momento en el cual, digamos, se produce una involución en las formas de vida aquí, digamos, lo atávico, lo arcaico aparece como algo que es cosa de ellos, las formas de exclusión aparece como algo que es cosa de ellos y como algo, digamos, frente a lo cual habría que defender los pilares de la sociedad occidental que precisamente el capitalismo está socavando a pasos agigantados. No sé si con eso más o menos te daría una respuesta. Ya. Insisto en que el problema es muy, muy complejo, ¿no? Lo que creo que es la clave, ¿no? Lo que creo que, digamos, la teoría crítica de los autores de la Escuela de Frankfurt lo que no ofrece son recetas, ¿no? Más bien la idea es que ellos ofrecen, creo que son claves interpretativas interesantes para entender el movimiento del capitalismo. Yo insistía mucho en que la teoría tiene un núcleo temporal, no puede aplicarse más allá del momento en el que escriben. De hecho, Horkheimer no quería republicar sus textos de los años 30 y 40 en los años 60 porque le parecía que se iban a malentender, ¿no? Con tanta más razón, digamos, lo que creo que ellos dan son modelos críticos que deben actualizarse desde una comprensión mucho más diferenciada de la sociedad actual. Es decir, lo que exigiría entender la islamofobia en realidad, su figura actual es, esta es también una idea creo que es importante de Adorno, entender en qué medida, por qué la población musulmana puede tener una determinada funcionalidad que les convierta o que les sitúe en la posición de ser el chivo expiatorio de los males de la socialización que pesan sobre los individuos contemporáneos, ¿no? Entender en qué medida pueden ser un sujeto que encarne, que personalice malestares sociales y que de alguna manera se convierta en un blanco fácil para identificarlo, pero que entender por qué esto es así y por qué precisamente ocurre así requiere una teoría de la sociedad en su conjunto. Y esto es algo que efectivamente la teoría crítica de este momento no puede ofrecernos y que tendríamos que actualizar. Esta es una formulación casi literal de Adorno en la personalidad autoritaria para entender por qué los judíos, ¿no? Y creo que esto sigue siendo una de las claves, digamos, también para no correr el riesgo de psicologizar el fascismo o las tendencias fascistas, sino más bien entender que lo que las hace funcionales arraiga en una lógica social, en una dimensión de socialización, que es las formas cambiantes del capitalismo mundializado de ofrecer, digamos, inclusión y exclusión, estabilidad e inestabilidad, y un marco en el cual se puede, cada vez más a duras penas, reproducir la vida. Y esto sería un poco. Recuerda, todos los días tendrás una charla, presentación o debate nuevos en la web de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbo. A través de la web podrás consultar nuestra parrilla de programas y acceder a un amplio archivo de audios, podcasts, etc. Iroli Irratia, 107.5 de la FM.